Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul. Programa de Astronomía, Astronáutica y Ciencias del Espacio que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. ¿Dónde? En Radio Indes, en Jerez de la Frontera, en los estudios de la Universidad de Cádiz. Un martes más, Un Punto Azul. Bueno, un martes más, hoy 14 de junio del 2022, nuestro programa 36 de la temporada 23 y del curso 2021-2022. Volvemos a estar en los estudios del INDES, gracias que hemos podido ya volver, aunque seguimos un poquito entre pandemia. Hoy estoy sin mascarilla porque en lo que es en el estudio estoy yo y Luis María Moguer, que Agustín Almoril soy yo y Luis María Moguer en el control, y el resto pues están por Zoom, que hoy tenemos a nuestro compañero y astrofísico Manuel Jiménez del Barco. Lito, ¿qué tal, Lito? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, mejorando. Muy bien. Todo no, todavía no. Bueno. poco a poco, Luis, que me subes la música. Bueno, aparte de Lito, que hoy se encuentra en la ampliación de nuestros estudios en su casa, pues, y que si terminamos el programa posiblemente tenemos USS Magallanes, ¿no, Lito? Sí, aquí la tengo preparada por si queréis hacer un viajito al finalizar el programa. Muy bien, también está hoy con nosotros Jesús Moya desde los estudios en el puerto de Santa María, ampliados también. ¿Qué tal, Jesús? Hola, aquí pasando las calores, buenamente. Muy bien. Pues, ¿y quién más? Bueno, pues Rafa, nuestro novato, que ya no es novato, que hoy además tenemos un tema suyo, Rafael Caro. ¿Qué tal, Rafa? Hola, pues nada, sí, es verdad. Hoy vas a disfrutar. Favorito. Hoy vas a disfrutar. Sí, mucho, mucho. Bueno, 14 de junio nos vamos a Pamplona. No son los Sanfermines, pero hace mucho calor. Entonces vamos a ir a Pamplona porque saludamos a un amigo, a nuestro querido amigo Roberto. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás, Roberto García Valencia? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme y encantado de estar aquí con vosotros. Me hace mucha ilusión, de verdad. Pues uh-huh. Estupendo que estés con nosotros. Es una alegría, bueno, pues poder tener, como bien Rafa ha dicho, el tema casi de excelencia que él trata siempre, que es la astrofotografía, tener aquí a un astrofotógrafo. Bueno, nuestro querido amigo Roberto es compañero de la Red Astro Navarra Sarea, en Pamplona. Bueno, y toda Navarra, yo creo que ahora nos lo contará él. Y bueno, aparte de ser un magnífico astrofotógrafo, pues además trabaja en el Pamplonetario, así que bueno, mejor imposible. No sé qué más cosas podemos contar de ti, Roberto. Te conocemos desde hace mucho tiempo, pero tienes un extenso bagaje en congresos y actividades. Ah, no es para tanto, de verdad. ¿Algún premio si tienes de fotografía, seguro? Alguno, sí, en los congresos estatales de astronomía y eso, en el último me dieron el segundo premio, en Cielo Profundo, sí. Pues te quería comentar lo que has dicho, que Astronavarra pues es de todo Navarra. Concretamente, además, yo ahora mismo, y porque soy de aquí, yo no soy de Pamplona. Yo vivo en Tafalla, que está pues a 35 kilómetros al sur de Pamplona. Y sí, claro, subo todos los días voy todos los días a Pamplona a trabajar al planetario, pero yo no tengo currículum, de verdad. Bueno, pues hago fotos y esas cosas del cielo y poco más, no tengo mucha cosa que decir. está muy bien la presentación, que sea de Astronavara y que trabaje en el planetario, genial. Pues estupendo. Bueno, pues prácticamente vamos a empezar el programa con él porque dice que no tiene currículum, pero tiene premios, tiene un trabajo enorme en el Pamplonetario, sobre todo cuando estuvimos allí en el CEA, bueno, fue fantástico el trabajo que realizasteis todos los compañeros y aparte pues acaba de publicar un libro, así que bueno, algo vamos ahí teniendo, así que no seas modesto. Que precisamente no. Vamos a hablar de tu libro hoy. Joder, pues sí, la verdad es que, pero no sé, se me hace extraño, no lo considero como parte de mi currículum. Bueno, pues. Sí, a que has recordado el CEA, pues es verdad, nos lo pasamos muy bien, estuvimos muy a gusto y este año además tenemos otro encuentro, tenemos los encuentros transfronterizos, a los que estáis, todos los que estáis ahí y todos los que están escuchando, invitados a venir, que serán en octubre y intentaremos saber qué astronomía amateur se hace a los dos lados de los Pirineos. ¿Tenemos fechas? Sí, del 14 al 16 de octubre. De octubre, muy bien. Uh-huh. Pues intentaremos estar algunos ahí. Inscripción gratuita y el que vaya, pues será muy bienvenido. Ya están abiertas los plazos de inscripción y esas cosas. Todo eso ya sabéis, en astronavarra.org y ahí está toda la información. Yo sí me lo paso igual que cuando fui al CEA, allí a Pamplona, me da igual los 1000 kilómetros o los que sea. Qué guay, qué tío. Para subir. Estuvimos muy a gusto, la verdad, sí. Bueno, pues tenemos que hablar de un libro más que mejor, porque es de astrofotografía de cielo profundo y planetas. Se llama efectivamente Astrofotografía de cielo profundo y planetas con cámaras a color. Que ahora nos explicará él por qué hace esa distinción, porque ya sabemos que nuestro compañero Rafa alguna vez nos ha traído que él ya está empezando también con blanco y negro. Pero el libro va encaminado pues a este tipo de fotografía que, para empezar, en sus agradecimientos, nombra a colaboradores suyos, que ahora nos contará, pero que además son grandes amigos nuestros y conocidos, sobre todo Juanjo o Perico Martorell, Juanjo Salamero, ¿no? Creo recordar. Sí, Juanjo Salamero, sí. Que, sí. Bueno, que son del Observatorio Guirguillano y aparte, bueno, también de Astronavarra participan y bueno, conocemos de, igual que a ti, de varios congresos, no solo el de Pamplona, sino en otros que hemos estado, y o otras actividades como el PROAM y también, sí, claro. En el PROAM también nos vimos. O Fernando Jauregui, que también lo hemos tenido además en el programa, estupendo. Y encima el prólogo es de David Martínez Delgado, astrofísico del Instituto Astrofísica de Andalucía. Así que, bueno, un elenco, no sé si no solo de ayuda, sino por lo menos de compañeros alrededor del libro que asombran bastante, aparte de otros muchos más que, bueno, que no he nombrado y que a lo mejor conocemos más o menos, ¿no? Pero esto en especial es que nos une una vinculación. ¿Sabes qué pasa, Agustín? Que es que para hacer un libro, o sea, hacerlo solo es muy complicado. O sea, creo que más que por complicado es que te facilita mucho echar mano de amigos que tengas a tu alrededor y por eso yo lo he echado todo lo posible. Necesitaba una foto que no tenía y tenía que iba bien en el libro, pues ahí que iba y eso. O sea que he echado mano de muchos amigos y se lo agradezco muchísimo y por eso, como has dicho, los agradecimientos pues están ahí, por supuesto. Muy bien. Bueno, pues Astrofotografía de cielo profundo y planeta. Te atreves con prácticamente todo a la vez, dos temas apasionantes pero tan distintos. ¿Por qué has incluido los dos? ¿Cuál es tu predilecto? La verdad es que he incluido los dos porque creo que la gente que quiera empezar a hacer fotografía, pues tiene las dos opciones para hacerlo. Son muy diferentes, como dices, y la verdad que yo planetaria apenas la toco. Hago muy poquito y no tengo el material necesario, el que sería el adecuado y la verdad que yo sobre todo hago de cielo profundo, de nebulosas como esta que estáis viendo por aquí atrás y alguna que podáis ver luego, principalmente. ¿Y por qué cámara a color? Que decías que si Rafa ha empezado ya en monocromo y tal, pues porque Rafa es muy valiente y no le importa meterse en berenjenales muy, muy duros. Porque, mira... Bueno, eso fue una mejora, ¿no, Rafa? Creo recordar lo de monocromo. Sí. Pasar a monocromo ha sido mejora. Claro, claro. Yo he empezado con color y ¿sabes lo que he hecho de menos? Que Roberto no haya empezado ya a escribir el de monocromo y me espero a que salga el libro, ¿sabes? Porque, porque si hubiera tenido este libro hace 2 años cuando yo empecé, me hubiera ahorrado muchísimo trabajo, muchísimo... quebraderos de cabeza a la hora de elegir, porque la estructura del libro es impresionante. Yo creo que la vais a comentar ahora, la estructura, pero a mí me ha impactado. Yo, si tuviera que decir algo sobre el libro en plan genérico, diría que la de horas que te puedes ahorrar con un libro como este, también estructurado, donde está condensado todo lo que luego, si lo quieres buscar por YouTube, que me he chupado muchísimos tutoriales, son horas y horas y horas, y está perfecto, está perfecto. Sigue el hilo que a mí me hubiera gustado encontrarme cuando empecé a entrar en este mundo. Y con la monocroma, pues me pasa eso, que ahora que estoy empezando con la monocroma, ya llevo unos meses, ahora digo, no hay otro libro como este, pero de monocroma, por favor. Pues perdón, es que tengo que agradecer a Rafa las palabras, porque es que me hace mucha, mucha ilusión que te haya gustado, ¿eh? Te lo digo de verdad, es algo que... Bueno, que te haya parecido útil, que al final es para lo que es, ¿eh? Y quería terminar con lo del monocromo y lo de color. Es que bastante complicado y con el tema logístico es ya hacer fotografía de cielo profundo, como para... pues ya llevas mucho material, muchos programas de ordenador, tienes que llevar, ir mucho, con muchas cosas al campo y se complica. Y si encima necesitas monocromo, que además requiere de la rueda portafiltros, de los filtros, de que el programa también te reconozca la rueda, etc. Luego en el procesado también tienes que... Es diferente procesado. La verdad es que yo hago fotos a color y estoy encantado y no necesito hacer a monocromo. Por supuesto, son diferentes y hay gente que dice que es mejor monocromo. Acepto lo que digan, pero yo estoy encantado y me parece suficiente. Igual es por pereza, no sé, hacer a monocromo. Yo, si te confieso, mi transición a la monocromo fue casi una necesidad, porque la mayor parte del tiempo fotografío desde casa, el 95%. Y entonces, claro, la banda estrecha es brutal, ¿no? Entonces, claro, es necesaria. Es una necesidad, sí, porque salir a buscar cielos aquí en la provincia de Cádiz, no tenemos buenos cielos, hay que irse muy lejos para encontrarlos. Y bueno, ha sido una escapada, ¿no? Buscando cómo amortizar los equipos que tengo pudiendo hacer algo más desde casa, porque es un cielo penoso. Claro, cuando estoy rodeado de farolas. Mucha contaminación lumínica es buena opción, sí, es muy buena. Ese fue el motivo, porque lo que tú dices es cierto, Roberto, o sea, la complejidad a la hora de hacer las tomas y luego de procesarla es mucha, no compensa, ¿no? Lo de la carabina contra las farolas, eso lo habías planteado. Sí, pero es ilegal, por lo visto te multan. Joder. Si te pillan, te multan. Ya lo he preguntado. Bueno, Roberto, ya que estamos ahí con tu libro, creo que es más o menos casi como un curso de astrofotografía, ¿no? Tiene un guión muy acusado. Y bueno, danos un pequeño resumencito de lo que abarcas en cada capítulo y de lo que trata. Vale. Por si alguna vez me meto yo en astrofotografía. Sí que. A ver, yo no he escrito nunca un libro. Este es el primer libro que escribo. No sé escribir, nunca había escrito, no tengo ni idea de cómo se escribe. Entonces, yo he escrito un poco transmitido en hojas lo que sé, ¿no? Y entonces, sí, es meramente un manual para hacer astrofotografía. Está estructurado como un poco, primero hay una introducción que deja claro o pretende dejar claro qué son esos objetos que vemos en el cielo, por qué los vemos, por qué tienen colores, etcétera, ¿no? Y esa parte creo que, fíjate, casi no la iba a poner en el libro, en un momento dije, es que, y luego vi que era necesario que la gente entendiera por qué está viendo esos objetos en el cielo, ¿no? ¿Qué tipos de objetos se ven? No me meto mucho en esa la es la parte que más me gusta a mí. Claro. En la ionización de los gases y toda esta cosa, ¿no? Pero bueno, pues entonces, casi al final del libro fue cuando dije, no, desestructuré, o sea, lo que estaba escrito, que todo eso un poco está escrito más o menos en el transcurso del libro, dije, no, todo esto hay que cogerlo y ponerlo antes porque es bueno que el que quiere hacer una foto primero sepa estas cosas, ¿no? Las entienda, por lo menos un poco, ¿no? Y eso es la introducción y me parece muy importante. Luego ya es un avanzar, o sea, ¿qué es una cámara? ¿Qué tipos de cámaras hay? ¿Por qué las reflexí? O no tanto unas de estas, las bridge o una de móvil, que también se hacen con móvil y se hacen fotos, pero para sacar unas buenas fotos, pues casi mínimo necesitas una reflex, ¿no? O incluso una dedicada. Pues explico un poco cómo son esas cámaras, cómo son los sensores. También hablo de los sensores, porque son a color, ¿no? De la matriz Bayer y todas estas cosas. ¿Qué más? Hablo del material necesario. Es muy importante cuando te mueves, cuando te vas de casa a hacer fotos. Rafa ha dicho que las hace en casa, pero yo siempre me voy. Como vayas al campo y te olvides un cable, exacto. O sea, ya has hecho la noche y dices, joder, macho, me he venido una hora y media o dos horas, me he alejado de casa. Y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es otra de las partes. Luego hablo un poco de los tipos de monturas y telescopios, cómo acoplar la cámara al telescopio, hablo del guiado, la parte, ¿cómo diría? Técnica, ¿no? La parte de cacharreo, de poner la cámara, el telescopio encima de la montura, que hay que alinear la montura, que hay que ponerla en estación, todas esas cosas. ¿Qué más? A ver, que vean el índice. Salimos a fotografiar. Cuando sales, pues hay que llevar un equipo, hay que llevar una cámara. Puedes llevar una cámara o puedes llevar un ordenador, ¿no? Y hacer foto, o sea, programando la cámara desde el ordenador. O llevas una reflex y la haces directamente, ¿no? Y esas cosas. Bueno, pues un poco eso. También, por supuesto, si haces guiado tienes que llevar ordenador. Puedes no hacer guiado, pero se complica la cosa. Tienes que hacer fotos más cortitas, tal, ¿no? Luego, muy fácil. Una vez que tienes las fotos, las metes al ordenador en casa y las procesas. Las apilas. Eso está, o sea, cómo es el procesado, es una parte del libro muy, muy chula. A mí me ha gustado mucho porque también es importante entender qué es lo que haces cuando calibras una foto, ¿no? En el libro yo, más que calibrado, hablo mucho de preprocesado. ¿Por qué le restamos el dark o por qué le dividimos el flat normalizado? ¿Por qué están esos vías? ¿Qué pasa con los satélites que te salen en las fotos? Las motas de polvo que hay en el sensor, todo eso, ¿no? Y eso es una parte que a mí me gusta mucho. Luego hablo también de diferentes programas que lo hacen, los gratuitos, los que no lo son. Y luego hago un tutorial, vamos a decir, de un procesado básico, ¿no? Pues cojo esto, lo recorto, le quito el ruido de esta manera, tal. Yo uso PixInsight y entonces pues lo enseño con PixInsight, pero también explico que hay otros programas que lo pueden hacer. Y luego ya para finalizar, como digo, soy menos ducho, lo he dejado en el último programa, en el último en la última parte del índice, es la fotografía planetaria. No es que no sea ducho, sino que no la practico. O sea, lo que pasa es que como es más fácil también, a mí se me hace más fácil, yo, bueno, pues es algo más cortito, ¿no? Explico un poco cómo se saca el vídeo, cómo se rompen luego los frames, cómo se apilan, etcétera. Y ya está. Y luego, sí, mira, tengo al final, he puesto como una galería, no sé, de unas cuantas fotos, pues de cómo las he hecho, para que la gente cuando vaya a hacer diga, quiero hacer esta foto, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues tanto tiempo de exposición para cada toma, tantas tomas con este equipo, con esta, no sé, bueno, pues un poquito todo eso. Y luego en las últimas páginas hay una parte también muy chula que es una tabla en la que salen 60 y tantos elementos, ¿no? 60 y tantos objetos que hay en el cielo y cuándo son buenas fechas para fotografiarlo, dónde están en el cielo, qué telescopio es el apropiado, esas cosas. Y eso es un poco la estructura del libro. Lo software, lo necesario. A veces lo necesario es menos y a veces más. También se me plantea un poco ese tema, ¿no? Joder, ¿se puede sacar solo con reflex sin guiado? Pues sí se puede sacar. Y lo comento, pero al final dices, es que es mejor hacer con guiado, ¿no? Entonces me extiendo más en el guiado o cosas así. Y eso es un poco el libro. Bueno, Lito, ya no tenemos excusa ni tú ni yo para empezar a lo que estamos. Y más teniendo. Ahora mismo teniendo el libro. No tengo tiempo. Eso es lo que. Teniendo el libro que para los que nos siguen en YouTube, pues lo estoy enseñando a cámara. Que bueno, y las fotos son fantásticas. No solo las que pone, sino después la tabla que hace una miniatura de cada elemento que podemos ver en el cielo, con lo cual, bueno, pues nos sirve, vamos, para el trabajo que está haciendo nuestro amigo Jesús Moya. Es espectacular la de objetos que puede ir añadiendo y seleccionando, y normalmente ponemos las fotos que hacemos en la agrupación, pero hablamos de ello, tanto en el programa como en la página web, que lo vamos a subir, todo el estudio que está haciendo Jesús Moya. Pues ahí, Jesús, tienes trabajo en el libro para añadir objetos, bueno, pues para astrofotografía. Y ya te digo, en cuanto lo ha dicho, digo, ya sí que no puedo fallar comprando el libro, lo tengo bueno, desde hace dos meses que casi apuntado, y digo, venga, lo compro. La tabla, vamos, no sé, con la luz esta que se me va y se me viene, no lo sé, pero sí, la tabla viendo, es la impresionante, un montón de páginas y el objeto con su foto y cómo lo puedes hacer. Y sobre todo las características de la foto y el equipo. Yo, por ejemplo, eso me lo he intentado procurar hacer, pero soy muy desastre. Y me hizo una especie de tabla una vez de más o menos que con qué ISO y con qué tiempo aproximadamente para según qué tipo de objetos, pero luego lo dejé un poco aparcado. Para eso, o sea, Jesús. El trabajo no lo ha hecho ya Roberto. Para eso, Jesús, hay que comprarse el libro de Roberto y ya está. Perdona, Jesús, en la tabla los datos que acabas de decir los explico un poco en lo que es la galería, que son 13 fotos más cortas, pero en la tabla no me extiendo tanto, ¿eh? No. Sí, la tabla de los entre 60 una cosa objetos y otra se sacan conclusiones de más o menos a qué nivel se tiene que mover uno, porque hay veces que es que uno no sabe si empezar con tal y cual, y yo muchas veces cuando he ido al campo, pues prueba y dices, voy a probar con tres ISOs diferentes y con tres tiempos diferentes. Eso es perder mucho tiempo. Por lo menos hay un poco atinado ya. Sí, porque es verdad, porque en la tablica sí que pongo, por ejemplo, la magnitud, el brillo superficial. Entonces ya te está diciendo que si es de bajo brillo, pues vas a necesitar largos tiempos de exposición, claro, etcétera. Ahí va, por lo menos ir o más ISO, más, claro. No, y, sí. Y está súper clarito. Y la foto, ya digo que es fantástica. Y bueno, ¿son todas tuyas o con todos los colaboradores que has tenido, algunas son de algunos de los compañeros? Y aparte, ¿dónde las haces? Porque ya ha contado Rafa que él sale de vez en cuando con nosotros, salimos todos al campo y él hace fotos, pero para hacer muchas fotos, que tú tienes una barbaridad, pues él las hace en casa. ¿Tú dónde vas cerca allí, además con el clima que tenéis allí en Tan esto bueno, es... tan bueno en Pamplona. Tan bueno. Tan bueno según para quién, ¿no? ¿Y para qué momento? Tan fresquito, tan fresquito. Sí, sí. Como para un astrofotógrafo, te aseguro que no es bueno. No es un clima, no es un clima bueno. Es, cuento, suelo contar que como así, esforzándome, puedes hacer como 10 fotos al año, ¿eh? No, o sea, 10 salidas fotográficas al año. No te da para más. Entre nubes, viento y lluvia y tal, muy poquito. Prescindiendo del frío, porque el frío al final no pasa nada, te lo quitas. Pero sí, yo suelo ser nómada. O sea, me voy con el equipo... Tengo un equipo, vamos a decir, nómada. Un equipo que es además el que sale en algunas de las imágenes del libro. Que bueno, pues con ese me voy. Me salgo de la ciudad, voy a sitios oscuritos y busco un cielo un poco, subirme un poco a una montaña o así. Oye, pues cerca de donde vivo, cerca de Tafalla, hay algunos montes y me subo a alguno y tal. Pero sobre todo, y donde mejor hago las fotos y donde mejores fotos se hacen y salen, es cuando voy a un pueblito de León. Mi suegro era de un pueblo de León, de Las Grañeras, y allí me monté un pequeño observatorio. Bueno, un pequeño, es una tontería, son cuatro paredes y el techo que se corre, pero ahí me permite tener el telescopio montado, y aunque estoy a casi 4 horas de casa, cuando pillo un fin de semana que de luna nueva y que va a hacer bueno por allá y que la familia me lo permite, pues... Bueno, tu mujer estará encantada de ir para allá. Pero mi mujer no viene. ¡Ah, no! Eso es lo bueno, porque yo que soy el forastero, como dicen allá, soy el que más voy. Ella no viene, no viene mucho menos, vaya. Sí, y entonces, pues nada, yo me escapo, ¿eh? Ellos, mi mujer con mis hijos se quedan aquí y yo me escapo el fin de semana y para allá que voy. Y bueno, ahí es donde salen las cosas, donde sale algo, donde salen... Pues porque hay un cielo bueno, no hay tanta contaminación lumínica y está alto, está casi a 900 metros de altura en lo que es la meseta, y entonces está muy bien para, bueno, un buen cielo. Tampoco es el mejor cielo del mundo, pero bueno, está bastante bien. Y ahí es donde voy a hacer las fotos. Y decía si todas las fotos son mías. Pues no, como he dicho, y en los agradecimientos está, algunas de las fotos, no muchas, pero algunas de las fotos las he pedido prestadas. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, para hablar del blooming en las cámaras CCD, pues yo no tengo cámara CCD, pues le pedí a Perico Martorell, que habéis nombrado antes, ¿no?, del Observatorio Guirguiano, oye, déjame una foto. O tengo de Juanjo Salamero, que habéis hablado también, pues tengo una foto que es una pena. En la impresión no se ve nada. Voy a mostrarla por aquí. Sí. Esta foto de aquí, a ver si se puede ver. Esta foto de aquí se medio aprecian las nubes de Magallanes. Las hizo con el móvil. Joder, pues ahí es una pena porque casi no se ven en la impresión del libro, pero en la foto que tengo sí que se ve. Y otras fotos, pues para comparar si una cámara con filtro, sin filtro de infrarrojo, pues cómo se ve, o bueno... Diferentes fotos que he ido pidiendo a la gente. Pero bueno, casi todas las demás son mías. Luego alguna que he cogido, por ejemplo, en la lista, en la tabla del final, algunas fotos yo no las tenía hechas. Y entonces, pero las quería poner esos objetos, pues porque igual están en mi lista de pendientes y tal. Entonces las he cogido del ¿cómo se llama? El DSS... ¿Cómo se llama este? Sí, el Digital Survey Sky, el Digital Sky Survey. Bueno, unas poquitas, pues porque yo no tengo todas tampoco, ¿eh? No, algunas hago y otras no, unas tengo y otras no tengo, de todo el cielo. Bueno, pues ponte ahora en el pellejo de un principiante, ¿no? De los kilómetros que tú tienes ya encima. Haciendo fotos. En el pellejo del hito y mío. Vale, bueno, sí. He intentado hacer cosas con reflex, pero bueno, he hecho algunas, pero poco. Tengo una para CCD, pero que no tengo tiempo. ¿qué es lo que tú crees que es lo más difícil cuando te enfrentas por primera vez para un principiante de en astrofotografía? Sí. Hombre, lo primero es que asusta. Cuando la gente ve estas fotos, dice, yo me asusto, eso, vamos, con mis compañeros, Andrés, Rafa, Lupe, yo cuando veo tanto cable, tantas cajas, tantas baterías, ya me echo para atrás. Pero incluso antes que eso, antes que eso, cuando la gente ve las fotos, la gente dice, buah, eso yo no lo puedo hacer. Eso no, bueno, lo puedo hacer, lo primero que piensa uno. Yo empecé de cero, yo no soy nadie, o sea, soy igual que todo el mundo, ¿no? Ni más ni menos. Entonces, se trata de dedicación. ¿Qué pasa? Pues que da susto imaginar, primero, ver estas fotos y decir, buah, esos son casi como el Hubble, que dice la gente y no sé qué. Y luego, pues lo que dices, la logística es muy grande. O sea, empiezas llevando un telescopio apropiado con dos telescopios, uno para el guiado, otro para no sé qué, para la foto, para captar la imagen, ¿no? Dos cámaras, lo que dices, todo el tema de baterías, porque todo es un mundo, las baterías, los cables, tal, el ordenador, tal, los programas que no te fallen, que no sé cuántos. Entonces, la parte logística también, yo sé que asusta bastante. Pero sobre todo, mucha gente puede hacer cosas sin necesidad de tener tanto equipaje, tanta cosa, ¿no? Igual con una monturita de estas, estas pequeñas que siguen, ¿cómo se llaman? Las Star Adventure, por ejemplo. Uh-huh. Este tipo. Tú llevas tu cámara con un objetivo de 135, la pones encima de la Star Adventure y puedes hacer fotos de 3 minutos, fenomenal. Y puedes hacer 50 fotos de 3 minutos o 100 fotos en una noche de 3 minutos y tal. Pero luego a la gente le cuesta mucho también el procesado. Por eso quería, una parte importante del libro es el procesado un poco como paso a paso, entender un poco lo que se hace en cada paso. Porque la verdad, yo entiendo que es costoso. Encima, los que nos metemos con programas como el PixInsight, que es un programa extensísimo, es muy bueno, excelente, pero entiendo que tiene muchas cosas. Bueno, yo usaré el 10% de las cosas, más o menos. O sea, hay gente que le saca mucho más partido. Pero ver ese programa, que no es tan conocido como el Photoshop, que tal, bueno, pues también asusta. De todas maneras, creo que en el libro pretendo animar a toda esta gente que le apetece, que le parece que podría hacer y no sé qué, pero le corta algo, ¿no? Bueno, pues no, pues venga, anímate y adelante. Yo creo, esa es mi... De hecho, en la conclusión, el párrafo final de la conclusión es solo intento dar ánimo con este libro y que la gente se sume y que lo intente, ¿no? Y que no es tan difícil. Al principio te salen gurruños así y tal, pero en la tercera foto, anda, mira, si reconozco un poco esto, y en la cuarta dices, joder, y poco a poco te vas poniendo las pilas. Claro, también es verdad que el material, cuando no tienes nada de material, empezar con todo el material es muy costoso. Hay que ir como poco a poco y tal, las cámaras son caras, los telescopios apropiados son caros, las monturas, joder, ¿qué te voy a decir? Entonces, pues... Yo te diría también el tiempo, que no lo has dicho. El tiempo que hay que emplear, porque eso me asusta a mí también. Sí. Yo el tema de cable ya lo tengo superado, porque hasta para óptica y para tener un telescopio ya. Bueno, hay que llevar materiales, maletines y accesorios varios. Eso no me asusta, porque yo lo llevo ya. Pero lo que tú dices antes, ver esa foto y decir cuántos años le tengo que echar yo a mi equipo para conseguir este resultado. Y entonces eso ya me echa para atrás, decir, meses claro. De ensayo-error, claro. Que es lo que dice Rafa también, si te hubiera encontrado el libro empezando, pues quita, ahorra, claro, ahorra tiempo, claro. Pero aún así en el sí. Campo hay que pelearse con cualquier cosa, sí, siempre sí. Hay un inconveniente. A ver, o hay yo, hasta en el óptico, yo, o sea, siempre se te olvida una pesa, ¿no? O siempre un tornillito, pues ya imagínate exacto, a nivel exacto. Astrofotografía. ¿No? Fíjate, yo llevo, yo hago estas fotos ahora, pero llevo desde los 22 años haciendo fotos. muchos, muchos años no hacían nada. Además, antes que eran a carrete, eran con carrete, con claro. química, ¿no? Con, bueno, las llevabas a revelar, te llevabas una decepción del copón, del tiempo que habías perdido, del dinero que te habías gastado en, la, en los carretes, etcétera. Sí. Bueno, mucho. Y si no te dicen en la tienda de fotos, sí, es que nada más que era todo negro. Todo negro y se ven unos puntitos. Por digo, supuesto. Pues esos puntitos son los que quiero. De la tienda tenía que estar en preaviso, pero por suerte eso pasó, ¿eh? Eso pasó y la parte digital ha hecho todo mucho más fácil, ¿eh? De verdad que lo ha hecho más fácil. Pero aún así. Hay gente hoy que ha ido a toda la leche. Yo conozco por las redes a un muchacho de Cádiz que empezó el año pasado y ahora hace unas fotos excepcionales. Y empezó no sabiendo nada. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Rafael Caro, vamos, era novato hace un año. Cuando empezó, pero ahora. Pues eso. También es verdad que se. Claro, lo que decía antes Rafa, los tutoriales en internet, antes no había internet y menos tutoriales, pues en foros te aprendías y tal y cual. Ahora todo esto te facilita mucho. La gente nos gusta compartir los conocimientos y eso es verdad. En esta afición, en otras igual no, hay más secretismo. Pero aquí nos gusta compartir a todos los nuestros conocimientos. Entonces, pues entre grupos, foros y YouTube y no sé qué, pues como que bueno, te le pillas más. Bueno, más. Una cosa que he visto buena, que ahora que al final ha dejado un trocito ahí, una página para notas, pero en las notas, la primera nota que tendría que estar es tu teléfono para decir, Roberto, oye, que esto no me sale, ¿cómo lo has hecho? No, por favor. O sea, no es que lo quiera, ¿eh? Es que estoy en el nuevo, pero sería un puntazo, ¿eh? Eso, vamos. Pues sí, es cierto, pero yo creo que tiene que estar por ahí mi correo, ¿eh? Tu correo sí, lo he visto por algún lado, me parece. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que me lo pidió el editor, me lo pidió para ponerlo en el libro. No, pero cierto, está el de la página, el de ellos, creo, ¿eh? No lo he dicho, pero has hablado antes del PROAM. ¿Vinisteis al PROAM en Huesca? Sí. Yo sí. En Huesca Lito. y después, Lito sí, pero yo no. Pero después sí estuvimos en Alcalá la Real. El segundo, y después el siguiente ya no hemos ido. El de pues Huesca último no ha ido, tú. ¿El último de Huesca? No. En ese decía yo. Vale, en ese es en el que se fraguó el libro, porque yo me encontré con Jordi Lopesino, que es el editor, y le dije, oye, Jordi, joder, ¿para cuándo uno de astrofotografía? Porque tienes de muchas cosas y de cielo profundo y tal. Y me dijo, es que, joder, estoy con un fotógrafo tal, pero no quiere mucho, no sé qué, no sé cuántos. Y me dice, ¿qué, el fotógrafo? Le digo, sí. Y a ver, enséñame alguna foto. Le enseñé alguna foto y me dijo, ¿quieres escribirlo tú? Y pues no... No, me lo había planteado en mi vida, y la verdad que, bueno, me superó, ¿eh? O sea, también escribir un libro así... Hay que decir que, bueno, que la editorial es de Marcombo, es Astro Marcombo, que es una serie que tiene muy buena de libros, que la verdad tenemos varios en la agrupación. Sí, es una serie... Todos son muy buenos, muy buenos. Muy buenos, así como muy centrados en lo que... a lo que es, muy dedicados, muy así... Y por eso fui y le dije, oye, pues ¿para cuándo uno de estas fotografías y tal? Pues nada, bueno, pues me tocó. Pues... Necesitaba alguien que lo escribiera. Y de ahí salió, sí, de ese programa. En nuestro programa tenemos un lema que entre ciencias y letras, o el arte y la ciencia, no hay pared. ¿Para ti la astrofotografía es más arte, es más ciencia? ¿Cómo te la tomas tú esta disciplina? La astrofotografía que hago yo es arte, o sea... Es estética, arte y estética, y conocer lo que hay. O sea, en algunas ocasiones y para diferentes trabajos o cosas, he hecho astrofotografía para ciencia. Pero la del arte, la ciencia de estas fotos de aquí, las bonitas estas, es más, voy a decir más exigente. Sí, yo creo que es más exigente. Para sacar esos colores o muchas cositas del fondo y todas esas cosas, y luego el procesado es más duro. En cambio, para lo que es para hacer ciencia, a veces no necesitas tantos tiempos de exposición, o por ejemplo para ver, yo qué sé, calcular magnitudes de estrellas o estrellas dobles, o que te pasa un asteroide por delante de una estrella y te hace una ocultación. Es la, lo que es la foto es más sencillo. No sé cómo decirte, no hace falta tanto aprendizaje en todas las cosas. Lo que dices, yo creo que no hay muros, no hay paredes entre el arte y la ciencia, ¿eh? No, o sea, es un poco una parte de lo mismo. Es verdad que con esta foto que hay aquí detrás o con las que tengo por ahí así en plan bonitas, ya no se puede hacer ciencia, cuidado. Lo pongo bien en el libro. Con la ciencia, o sea, para hacer ciencia te tienes que parar en el calibrado. Deja, o sea, apilas las fotos, les quitas lo que es las fotos, los dark, le divide los flats, etcétera, y cuando la tienes calibradita, ahí se puede sacar ciencia. No le tienes que levantar los colores ni hacerlas así bonitas, esas cosas, porque se rompe la linealidad y ya no se puede hacer. No es que se falsee, pero es otra cosa, ¿no? Ya no es... Sí, o sea... Si tenemos que ser... Si dibujas, que ser... digamos, es como si dibujaras, ¿no? No dibujas. Ciertamente lo que haces es maquillarte. Vas a decir, yo tengo unos labios rojos, pero no son muy rojos, pues me pongo un pintalabios más rojo y para que se vea, ¿no? Porque una foto que no está terminada así es menos colorida, es menos impactante, ¿no? Entonces, yo no voy a decir, o sea, estos colores de aquí rojos, por ejemplo, las estrellas azules, pues son azules, pero tú cuando haces la foto y el color de esta estrella azul tiene que ser lineal a este rojo, o la intensidad de este rojo tiene que ser lineal a esta estrella, pues no hay esa misma proporción. Aquí las proporciones están desvirtuadas, vamos a decir. Uh-huh. Qué bien lo has explicado. Sí, bueno, la verdad gracias. Es que sí. Sí, pero ya lo hemos dicho muchas veces, lo que de que no hay pared, por ejemplo, yo qué sé, me ha venido el flashback de Miguel Ángel tuvo que aprender anatomía para hacer después lo que hizo, ¿no? Y era arte lo que estaba haciendo. Entonces, claro, algo de astrofísica, aunque lo desvirtúe, el astrofotógrafo tendría, digamos, que estar en... que saber lo que está fotografiando, por lo menos, o tener algunas nociones, porque corres el peligro de desvirtuar tanto la foto por la estética que ya no... A mí me gusta mitad y mitad, o sea, verá, que se fuerce un poquito la estética, pero que ya no... que también siga diciendo algo, ¿no? Yo es que yo soy del otro bando, o sea, verá... Quería decir que tiene razón Lito, lo que dices. Yo unos años atrás coloreaba mucho más, se me iba la mano. De hecho, he retomado muchas fotos y he dicho, bueno, vamos a bajarle un poco la cosa. Yo, no sé, tengo, si queréis luego os enseño alguna, pero es lo que digo. A ver... Voy a pinchar por aquí un estupo. Sí, luego, tienes luego, para compartir luego, si más. Quieres después alguna foto. Sí, eso, vale. sí, quería que eso, iba a hacer para ver si luego comparto, porque quería enseñaros, por ejemplo, eso, cómo he cambiado, he bajado esos colores. Vale. De las cosas, sí. Bueno, y ¿cuáles son los objetivos del libro? Porque nos estás contando muchas cosas, pero una cosa es el objeto ya libro y otra cosa es lo que el autor tenía en mente, que igual es lo que ha salido o lo que pretendías inicialmente, ¿no? O sea, ¿cuál era tu ilusión de hacer el libro? Aparte de que te propusieron y te cogieron allí contra la espada y la pared y te dijeron, oye, ¿quieres hacer tú el libro de lo que estás pidiendo? Pues es verdad que en un principio fue eso y la verdad es que es así, pero yo me quedo absolutamente contento, y lo digo muy sinceramente, con las palabras que ha dicho Rafa. O sea, me vale eso, yo creo que eso es el fin, el destino del libro. Que una persona diga, joder, chaval, la de horas que me has ahorrado, o cómo me ha gustado lo bien expresado que está, eso que pues muchas gracias, porque de verdad que ese es el fin del libro. No pretende ser otra cosa, no pretende ser un bestseller, ni aquí. Hay muchos libros de astrofotografía. Os voy a decir la verdad, yo cuando estaba escribiendo este libro de astrofotografía, le decía al editor, le decía, oye, que es que yo no me siento, que es que me estoy sintiendo un impostor aquí, que hay gente muy buena escribiendo, que hay gente que hace muy buenas fotos y sabe mucho, y yo estoy escribiendo aquí. Quiero decir, que no estoy seguro. Pasaba lo mismo que al principiante de astrofotografía, que te daba miedo. Sí, exacto, sí. No, más que miedo es que no me sentía digno, vamos a decir, para escribir un libro, ¿no? Que joder, no sé, es un poco lo que pienso, no sé, es un poco esto, sí. Bueno, pues al hilo de eso, ya que está tan subidito, porque aquí Rafa te ha dicho tantas cosas y algunos de nosotros también, ¿piensa seguir? ¿Ahí tienes en mente un segundo libro? ¿O un tercero? No. No. Te vas a parar ahí. Cuando yo soy padre de dos hijos, de un hijo y de una hija. Ajá. Cuando tuvimos el primero, antes de tener el primero dijimos, ¡guau, tendremos dos hijos! Sí, y los tendremos seguidos para que puedan ser amigos, para que las edades y tal. Tuvimos el primer hijo y fue muy duro, muy duro. Y tuvimos que esperar 4 años al siguiente. Pues me ha pasado algo parecido. O sea, a mí se me ha hecho muy duro escribirlo. De verdad, son muchas horas, muchísimas horas de estar aquí aquí delante de este ordenador con el que os estoy hablando. De estar hasta las 3 de la mañana, las 4, que mañana tienes que ir a trabajar, pero sobre todo no es por el escribir el texto, ¿no? Sino porque es que cuando te quieres instruir, te quieres aprender sobre los filtros Bayer, sobre el Bayer, la matriz Bayer de un sensor, es que hay un mundo, se escribe mucho, se escribe... muchas veces a la ligera, tal. Entonces tienes que indagar muchísimo para tener una base, para tener una profundidad y luego de ahí escribir lo de la superficie, pero saber lo que estás escribiendo. Y eso cuesta muchísimo, muchísimo, porque yo pensaba que sabía de astrofotografía cuando empecé a escribir el libro y en las primeras palabras dije, ¿pero de qué voy? No tienes ni puñetera idea. Bueno, de momento ya sabemos, ya una primicia para todos nuestros escuchantes, que dentro de 4 años va a tener un segundo libro. Nos ha estado... Muy bueno. Bueno, muy bueno. Pues se nos va acabando un poquito el tiempo, pero vamos, todavía tenemos tiempo para hacer bastantes preguntas y para que nos pongas las de estas, pero tendrás que venir otro día a contarnos más cosas del libro. Pero ahora me gustaría a mí, no del libro, de astrofotografía, y charlar contigo, que es un placer, Roberto. Pero me gustaría saber un poquito cuál es tu trabajo en el Panplanetario, porque sabemos que trabajas allí y haces bastantes labores, pero... para que nuestros escuchantes sepan también cuál es la labor mi trabajo es el trabajo que hubiese querido toda mi vida y con el que me quisiera morir, me quisiera jubilar, os lo digo en serio, y no es el trabajo que más se gana en el planetario ni el que más, o sea, yo lo que hago en el planetario es diferentes cosas, ¿no? Atiendo al público. Incluso estoy en la tienda o algunas veces haces algún taller y tal, pero cuando me toca hacer una sesión en la cúpula y enseñar a 200 personas dónde está Orión o dónde está Leo y cómo se llama la estrella o por qué la estrella polar está quieta en la noche, eso me vale todo, o sea, todos los trabajos que tengo. Bueno, yo no he tenido muchos trabajos, llevo 6 años solamente en el planetario. Pues hasta entonces todo lo que había tenido, o sea, me vale con esto, me quedo con esto para siempre, o sea, de verdad. Seguro, ¿eh? Yo te envidio, sí, de luego. Claro. Es verdad, me lo dice mucha gente. Yo a veces parece que vas aquí de guay, de divino, de no sé qué. No quisiera, o sea, simplemente transmito lo que siento de verdad, ¿eh? Siento que estoy donde me gustaría estar hasta el día que me jubile. Lo digo en serio, sí. ¿Y qué hago? Pues eso, atender a la gente. Intento atenderla con la mayor amabilidad posible, sacarle de sus dudas todas las que tenga, y cuando estamos en la cúpula, pues que durante hora y media que dura una sesión, pues la disfrute lo mejor y que se lleve del planetario la idea de que has, de que no de que aprendes astronomía, porque una hora y media no aprendes astronomía, pero joé, yo no sabía que esto era tan guay, ¿no? Pues eso es lo que quiero que se vea la gente. Hombre, es lo que hacemos en las agrupaciones con bastante menos medio y sin cobrar, porque parte de lo que hacéis vosotros en no, la agrupación, que yo también hago eso. Eso en Agustín, la claro. Yo la asociación, como lo hacéis vosotros, lo que estabais hablando fuera de micrófono antes, de ponerme en medio de la plaza y ponerte con el telescopio y que la gente y enseñarle dónde está Orión, claro. Joé, pues yo y lo sigo haciendo. Claro, o sea, claro. No, una cosa sí, pero ahora además tienes un montón de medios, un sitio estupendo para hacerlo, claro. La gente va allí expresamente y correcto, bueno, y sí. Te ganas la vida con el tema, así que, sí, que muy sí, bien. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Gracias a gente como vosotros, yo cuando enseño algo con el ocular tengo que decir, no, así como está en las fotos no se ve, ¿eh? No voy a ver nunca ya, cómo se ve. ¿Eh? Yo también es lo primero que digo. La frase que no paro de decir porque es que, vale, la luna es espectacular, tú pones un Saturno con aumento, la gente, oh, pero cuando ves una nebulosa o pones un... verlo grisáceo, una galaxia chiquitita, tienes que avisar, porque es que, claro, hay tanto material ya por ahí rulando con esas fotos tan espectaculares que tienes que avisar. Eso es verdad, tienes toda la razón, eso es verdad, hay que yo siempre aviso a la gente cuando esto, siempre le aviso, le digo, oye, que esto no es como, no vas a ver lo que acabas de ver en una foto que has visto en internet o tal. Sí. Bueno, pues nos quedan pocas preguntitas, pero ya se nos está acabando un poco el tiempo. Además, se acaba de conectar hace un ratito, yo creo que nuestro presidente, que hará la última. Pero antes nos gustaría, antes de terminar, que nos contaras algunas cositas más, ¿no? Sobre el propio Pan Planetario, si hay algo ahora importante que nos quieras contar, que vais a organizar o para septiembre o algo. Y como miembro de Astro Navarra, pues... ¿qué tal la agrupación y bueno, cómo colaboráis con el Pan Planetario y con...? De momento nos tiene que cuidar el arbolito, ¿eh? De momento el arbolito... Y ahí, ese arbolito está muy bien cuidado. Bueno, pero... gracias a nuestro amigo Alberto Serpiente, que hoy no se ha podido conectar. Sí, señor. Yo esperaba que al final en algún momento entrara, pero no ha podido al final por lo visto. Pero bueno, le mandamos un saludo aquí porque, claro que sí. Bueno, Roberto lo conocemos, pero está aquí gracias a Alberto, a Serpiente, nuestro... querido amigo, y lo que pasa que, bueno, él viene al programa, lo llamamos Enke porque viene cada 3 años, entonces, bueno, pues, 3 años y pico. Pues eso, cuéntanos si hay alguna actividad. Pues sí, os cuento. Mira, lo primero, la sinergia entre el planetario y el planetario Pamplona y Astro Navarra es muy grande, entonces... eso está muy bien, porque uno se vale del otro, ¿no? Eso es como los tiburones que tienen unos pececitos por aquí y tal, ¿no? Siempre uno se vale del otro y eso mola mucho. Por ejemplo, ahora en Astro Navarra vamos a celebrar los 13 encuentros transfronterizos, que es un congreso pequeñito, un poco más pequeño que el CEA, vamos a decir, por los precedentes. En los que, bueno, pues se hablará de astronomía amateur de la parte norte de los Pirineos y de la parte sur de los Pirineos y así. Y claro, lo celebraremos en el planetario, que pues para eso tenemos esa sinergia, ¿no? Unos nos ayudamos de otros. Cuando el planetario va a hacer una observación y el planetario igual no tiene los medios para atender a 100 personas, pues Astro Navarra está ahí y al revés, ¿no? Cuando Astro Navarra necesita... un sitio, un local, un congreso o simplemente las reuniones que hacemos cada 2 semanas, pues ahí estamos, ¿no? Y entonces eso está muy bien. Eso es un poquito lo que hacemos. Y lo que tenemos a la vista, bueno, pues en el planetario, como siempre, pues tenemos las sesiones a público infantil, a público no infantil, etcétera. Tenemos... muchas sesiones, que todo eso lo podéis ver en la página web del Planetario y si alguien quiere asistir, pues no tiene más que mirar ahí. ¿Y en Astro Navarra? Pues en Astro Navarra tenemos una agenda este verano chiquita, porque esto es como cuando alguien se está reprimiendo mucho y de repente explota, pues la gente durante 2 años no ha podido ir a una observación y ahora todo el mundo parece que quiere observaciones y tal. Bueno, pues entonces este año tenemos una lista muy grande de observaciones para hacer, que seguro que vosotros también tendréis lo mismo, ¿no? Sí, nosotros hacemos distintas actividades. De hecho, ya lo anunciamos la semana pasada y podemos contarlo, que estuvimos en la Plaza del Arenal montando un telescopio. Había gente, pero bueno, hacía mucho calor, todo el mundo en los bares alrededor de la plaza, y la verdad es que pocas personas se acercan, quizás por un poco por lo que decimos, por timidez, ¿no? Por timidez, ¿no? De hecho, algunos de los que se acertaron, ¿qué te da vergüenza? Ven, acércate, y al final conseguimos que bueno, para ver la luna y para ver poco, porque la ciudad, pero bueno, para tener una referencia, ¿no? Y ya haremos otras de otras características. Bueno, pues el tiempo se nos está acabando. Joaquín, yo creo que se ha conectado, pero no lo veo muy activo. Y no estoy sé. Aquí, estoy aquí. Eso, es que no te veía la imagen. Veía no, el logotipo. Estás en algún sitio que no tienes vídeo. Pero bueno, Joaquín es el que hace normalmente Roberto, que también estuvo, vamos, no le ves la cara, pero seguro que lo conoces y por la voz puede que te suene. También estuvimos. Ya me ve la cara. Ya. Ah, pues no me acordaba. Joder. Es que cuando nos vemos nos saludamos y tal, pero luego no me acuerdo de los nombres, de verdad. Bueno, igual nos pasa a nosotros. Tú porque tienes un libro y entonces ya nos vamos a acordar para siempre de tu nombre. Vale. Tú como ya eres famoso, pues ya. Bueno, claro. Todo el mundo te va a conocer. Salgo en la tele y eso. Sí, sale en la tele y esas cosas. Pero bueno, Joaquín, antes no te pasas las preguntas porque ya estábamos listos y yo a la limón. Pero la última siempre me gusta que lo haga el presidente, que bueno, que para eso está, para hacer la pregunta más importante del programa y decir a nuestros oyentes y escuchantes que hoy la sección del hito pasará a la semana que viene, porque ya mismo tenemos que salir de aquí del Indes para cerrar. Así que, Joaquín, todo tuyo. Una cosa rápida. Roberto, ya que eres escritor, ¿te gusta la ciencia ficción? Sí, muchísimo. ¿Te gusta muchísimo? ¿Y el cine te gusta? También, mucho. ¿Y entiendes de cine como de fotografía del cielo? Qué va, nada, muchísimo menos. Vamos a ver si es verdad esto o no, lo vamos a comprobar ahora mismo. Vamos a ver, nosotros tenemos aquí nuestro algoritmo y demás y hacemos siempre la misma pregunta. Me parece que sé por dónde vas. ¿Sabes por dónde vas, no? Bueno, es que me parece que Roberto es escuchante de Un Punto Azul. Sí, hombre, he escuchado, no todos los días, pero muchas veces, sí. Pero entonces sabes la pregunta, o sea, que ya así que ya, mójate. ¿Tú de quién eres? ¿De Interestelar? ¿O de 2001, Odisea Espacial? Me la sé, pero no la tengo preparada, Lo vas a decidir ahora, venga, a ver, emoción, ponle emoción. Pues mira, esto es como preguntar a quién te quieres más, ¿a papá o a mamá? Hasta que salió Interestelar era de 2001, y cuando salió Interestelar de los dos. No puede ser. Pues no sé decirlo de otra manera. Te lo digo te lo voy a poner fácil. Esta noche llegas a casa y te dice tu señora: Roberto, vamos a ver una película. ¿Cuál ponemos? ¿2001? Solo se puede ver una. Así que hoy una y mañana otra, porque te digo la verdad, siento, me gusta muchísimo las dos, siempre me ha gustado 2001 y me gusta muchísimo ahora la ciencia y cómo la explica Interestelar, me aporta más, ¿vale? O sea, 2001 me gusta como película, como arte, como tal, pero como entender muchas cosas de la relatividad, de los agujeros negros, de tal, todo esto, como lo hacen en Interestelar, es algo muy chulo. O sea, sí, me pondría Interestelar. Vale, pues eso es lo que vale, ahí, porque es que tenemos que dar un voto, porque si no, unos compañeros se quejan y empate no puede haber, tenemos que ganar uno o ganar otro, así que bueno, pues estupendo. Una pena porque no está, aquí hay algunos de Interestelar, pero el mayor defensor, que es José Luis Espi, nos ha fallado hoy, el pobre está trabajando. Ya hubiese querido saludarlo. Con él tenemos bastante relación en las redes, sí. Y eso con Espi, mira. Claro. Bueno, pues lo sentimos mucho. Tenemos ya que decir adiós porque ya está sonando la música de fondo. Y bueno, si quieres tus últimas palabras, que no nos lo has dicho, ¿dónde podemos comprar el libro? Joder, en todos los lados. Yo cuando es, en principio, pues vas a buscarlo a Marcombo, a la editorial, y, vale. y ahí estará seguramente. Y si no, en Amazon. En Amazon, en cualquier lado. En el libro, o sea, en el Club del Libro, en muchos lados, en internet, en muchísimos. Y luego en librerías, pues no sé en cuántas, pero seguro que está. De hecho, se ha vendido la primera impresión, están reimprimiendo y tal, o sea que muy contento. Pues ya sabéis, comprar el libro de astrofotografía de cielo profundo y planetaria, de Roberto García Valencia, que las madres también existen. Así que hasta la semana que viene, nos vemos. Adiós. Adiós. Muchas gracias por invitarme.